Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Películas acerca de viajes hay muchas. Sobre amigos, tantas. Pero películas que le hagan un guiño a ese oficio de observador, de mirón, al que le hacemos todas las personas, mínimo en el arte, pero mucho en la vida ordinaria, ahí al menos no creo que siga habiendo tantos tratamientos en el cine. Hola, les saluda Fátima Guerrero, estudiante de Letras Españolas y colaboradora del Cine Club de la Universidad de Guanajuato. En esta cápsula quiero recomendarles una pequeña película de un pequeño país del sur. ¿Qué mira? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Pero algo está pasando, ¿qué pasa? Te digo que nada. Hey. No comprendo por qué tienes ganas de llevar a esta manga de bestias a conocer el mar. Pero, ¿por qué tienes que comprender algo? ¿Pero quién sos vos para opinar, Vasco? No sé a ustedes, pero a mí me gusta mirar. Observar, si prefieren. Me refiero al interés de ver cómo es la vida en otros lugares, a la curiosidad de asomarse al mundo que no nos llega, porque no es tan famoso o tan relevante en el mundo globalizado, o no se ha visto en un aprieto mayor como para aparecer en las noticias. En pocas palabras, no es la Europa a la que a menudo dirigimos los ojos, ni los algunos ahora famosos rincones de Asia. No sé ustedes, pero yo tengo muchas ganas de ver el sur. El sur de este continente que luego siento, en las imágenes y en las historias, más distante. Si ustedes también quisieran pintarle un país más a su mapa cinematográfico, les invito a ver el Uruguay. El viaje hacia el mar es una película de Guillermo Casanova. Dura apenas 78 minutos. Está basada en un cuento del mismo nombre, escrito por el autor uruguayo Juan José Morosoli. Y es, según he leído, una de las películas por las que las personas de aquel país sienten más aprecio. En ella parecen encontrar cierto reconocimiento de su modo de ser. No, lo que pasa es que hoy es un día muy especial, un domingo muy especial. Nos vamos de viaje, nos vamos a conocer el mar. Mire qué bien. ¿Y a qué playa van? La anécdota va así. Una mañana de domingo, Rataplan, Quintana, 7 y 3, 10 y su perro Aquino llegan uno a uno al café bar del pueblo de Minas, su pueblo, para ahí partir de viaje a conocer el mar, por invitación de Rodríguez, que trae su camión rojo y a su trabajador el Vasco. A la excursión se une un desconocido recién llegado al pueblo esa mañana, que como Rodríguez ya conoce el mar, pero va para observar cómo ellos lo verán por primera vez. Quizás, a diferencia del fuereño, Rodríguez tiene expectativas. Él organiza el viaje, pone su camión para presentarles el gran océano a los amigos. Repetidas ocasiones, este personaje habla con fascinación del encuentro con la costa. Y en muchas narrativas así es. ¿Cómo no habría de esperar nuestro capitán de camión ver un brillo nuevo en los ojos de sus pasajeros cuando por fin conozcan el maravilloso cuerpo de agua salada? Aunque el mismo Rodríguez se empeña en la filosofía de el viaje como fin y no como medio, en parte para sopesar los reclamos del Vasco, que viaja de copiloto, pues el camión es viejo y marcha lento, pero va. Porque como Rodríguez dice, algunos por llegar pronto no llegan nunca. En cambio, tú vas en marcha regular, tranquilo. Por ahí parás, bajás, te prendes un cigarrillo, mirás, y ahí ves lo que fuiste dejando atrás. Porque el que maneja ve nada más lo que va adelante. Pero el viaje, lo que se dice el viaje, es lo de atrás. Y un día vas y se lo cuentas a tus amigos. Y ahí recordando es que ves todo clarito. Y hasta capaz te dan ganas de volver. Y sí, el viaje es lo importante. No deja de ser agradable y cómico el final, pero también el trayecto, que es prácticamente toda la película. No se apuren, que es menos largo de lo que suena. Recuerden que Uruguay es breve y van cuatro atrás, y bien pueden armar la plática, porque falta decirles que una buena parte de lo que hace amena esta cinta son los diálogos, que nos dejan escuchar el acento, algo de la idiosincrasia y hasta una canción patriótica local. También son fundamento de la construcción de los personajes cancheros que eligió Morosoli para su cuento y que Casanova encarnó en actores estupendos. Casi todos nacionales, alguno argentino, pero todos igual de queribles. ¡Buenas! ¡Hombre buenazo el Tano! ¿Gusta un traguito? Mire si no. ¡Salud! ¡Que nunca falte! Si seguimos chupando caña, no va a haber quien pueda con esta calor espantosa. Falta decirle sus oficios. Rataplán es barrendero. Parece haber en él una ingenuidad, insospechada por sí mismo. Quintana, el sepulturero, es más bien un viejo medio pesimista y taciturno. 7 y 3 es un viejo pícaro que vende loterías. El desconocido, que como nosotros va de agregado en la caja del camión, dice ser escritor, pero uno no sabe si creer o sospechar que va huyendo de algo. Bueno, si a ustedes les gusta sentir que la vida se les pausa viendo una película, esta es la recomendación que les dejo. Es tranquila y maravillosa. Casi todo ocurre a pleno cielo abierto. Hay un video en YouTube donde el equipo cuenta lo difícil que fue hacer esto, por el sonido, por el poco presupuesto y el clima que varió tanto. Pero de eso también van los viajes, de lo impredecible. La productora ha liberado la película en su perfil de Vimeo, así que ahí puede verse completa. En su buscador de internet escriben vimeo.com/lavoraginefilms y así se encuentra. No hace falta siquiera hacer registro. Y si la mención de los premios y nominaciones son un aliciente para ustedes, esta película, estrenada en 2003, fue muy bien recibida por el público uruguayo y por los festivales. En México, Los Ariel la nominaron a Mejor Película Iberoamericana al año siguiente. También fue nominada en Los Goya y ganó en otros festivales, como el Internacional del Mar del Plata y el Iberoamericano de Cine de Huelva. En Miami ganó el Premio Especial del Jurado y en Río de Janeiro el Premio del Público, entre otros en el mundo. Conozcan el mar o no, pero les gusten los viajes, esta película uruguaya puede ser disfrutable para ustedes, sobre todo si tienen curiosidad de saber qué dirán estos hombres entrados en años cuando por fin lleguen a su destino. Seguro también les divertirá conocerlos en el camino, pues la cámara nos hace viajar con ellos dentro del destartalado camión de verduras de Rodríguez. Gracias siempre por escuchar. A nombre del equipo del Cine Club, les deseamos unas bonitas vacaciones, con tiempo para descansar y ejercer nuestra afición de mirones en los paseos, aunque sean los viajes más cotidianos y, por supuesto, en el cine. Hasta la próxima.